Buenas tardes, pues yo soy Sacil Reynoso, soy parte de JRA Comunal. Me parece que algo que hemos estado como dejando un poco de lado en esta mesa es, creo que algo que nos está orillando, nos sigue dejando en el despojo, o por donde empieza el despojo más bien, es que nos quitan la memoria, ¿no? Nos despojan de nuestra historia, pues, como ciudad, nos despojan de nuestra historia como organizaciones, nos despojan de nuestra historia como individuos, pues, ¿no? Me parece que algo que fortalece mucho a la campaña, que ha fortalecido, pues, estos encuentros, es justamente eso, compartir esa historia que tenemos, pues, ¿no? Como individuos, como habitantes o como parte de un colectivo, de una organización, ¿no? Algo que fortalece o que ha fortalecido y que a mí en lo particular como individuo me fortalece para seguir acá es justo esto, poder compartir y articular estas historias para formar un como un pasado colectivo que nos lleve hacia un futuro que buscamos, pues, ¿no? O sea, me parece que en este momento justo el despojo que sufrimos más allá del despojo territorial o el despojo físico es justo ese, el despojo de nuestra educación, de nuestra historia y de nuestra memoria, pues, ¿no? Creo que eso es algo que tendríamos que tener muy en cuenta para poder continuar con estos procesos de encuentro y de lucha, pues, ¿no? Sabernos parte de un mismo espacio, ¿no? De este espacio metropolitano, que también es un espacio que es un territorio de disputa, pues, ¿no? De nosotros que queremos recuperarlo, de nosotros que queremos conservarlo y de ellos que pretenden despojarnos y privatizarlo, pues, ¿no? También. Pero insisto, tendríamos que tomar en cuenta esta parte, o creo yo, tomar en cuenta esta parte de no permitir ese despojo de memoria, ¿no? O sea, esa historia, mantenerla viva y sabernos parte de, aunque no vivamos en la Cuauhtémoc, por ejemplo, no viva, o yo que vivo acá en Iztapalapa, pues, ¿no? Como decía el compañero Xochimilco, en algún momento aceptarnos como esta parte originaria de esta ciudad, y eso creo que es un punto de partida para no permitir ese despojo al que nos están llevando, pues, ¿no? Que nos arrebaten ese espacio que es nuestro, por historia, por tradición, o porque ahí vivimos, ¿no? Porque también ahí, con recuperar esta historia, también se recuperan estos espacios, ¿no? Que en muchos casos son espacios públicos, que también se ven privatizados, de algún modo nos lo quitan, pues, ¿no? Ponen cualquier tipo de trabas para que no sean estos espacios que a lo mejor generaciones anteriores podían disfrutar y caminarlos, ¿no? O estar ahí nada más. Yo me quedaría con esa reflexión, que hay que articular más allá de la presencia y la lucha. Habría que empezar a articular esa historia y esa memoria colectiva que tenemos, pues, ¿no? Gracias.